Paz de Cristo, hermanos. Tomen su lugar, diciendo siempre gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de poder reunirnos y cantar a nuestro Dios. Él está esperando tu adoración, tu alabanza. Hermanos, quiero dar gracias a Dios por este privilegio. Quiero decirle a los hermanos que si usted quiere escuchar el mensaje por internet, la iglesia tiene una página, puede escucharlo. Algunos el domingo pasado no pudieron venir o no supieron que había culto, pero escucharon el mensaje por internet. Así que si quiere repetir el mensaje, puede volver a escucharlo. Hermanos, en esta mañana quiero hablar de algo que es escatológico. ¿Saben lo que es escatológico? Es una palabra que define aquellas cosas que van a ocurrir, aquellas cosas que son para el futuro, que son proféticas aún. Y son temas que necesitamos conocer como cristianos. Hace unos domingos atrás he hablado de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la iglesia. Hoy, la primera venida, perdón. Y hoy les quiero hablar de la segunda venida de Cristo. Aquellos que tenemos más conocimiento de la vida con respecto a Cristo, nuestra fe es asaltada constantemente porque siempre necesita una respuesta a través de la lógica. Hay mensajes que son de aliento, hay mensajes que son de amonestación, hay mensajes que tienen que ver con nuestra vida cristiana y esto tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Entonces, como dije, aquellos que tenemos más conocimiento de las cosas de Dios respecto a la vida y a sus promesas, nuestra fe es asaltada y necesitamos a veces respuestas y que tienen que ver con la lógica, ¿sí? Pero aquellos que tienen escaso entendimiento no necesitan de la lógica. Pero tanto lo uno como lo otro necesita siempre la respuesta de las Sagradas Escrituras. Y esto no es algo nuevo, ni es de nuestra época. Los discípulos que estuvieron participando con Cristo, que anduvieron caminando con Cristo, que participaron de la obra que Cristo hacía, de los milagros y todo esto, en un momento dado su fe necesitó una respuesta lógica. Y eso lo llevó a hacer esta petición al Señor. Y le dijeron, Señor, auméntanos la fe. Lo encontramos allí en Lucas 17:5. Asimismo, Felipe, el llamado el gemelo, uno de aquellos que estaban con Cristo también, cuando él no fue ese domingo a la reunión de los discípulos de sus hermanos, y Cristo se hizo presente. Fíjense ustedes qué importante es cuando la iglesia convoca a una reunión. Hay una promesa de parte de Cristo que Él estaría en medio de aquellos que se convocan con un propósito. Nosotros nos reunimos con un propósito. Felipe no lo tuvo en cuenta, no dice la Escritura por qué causa Él no fue ese domingo. Y al próximo cuando fue, le dijeron a Felipe, el Señor ha resucitado. Inmediatamente tuvo una reacción lógica. No, bueno, yo si no veo, yo si no meto mis dedos en las llagas de que dejaron o la herida que dejaron los clavos y su costado, no voy a creer. Estaba esperando algo, una respuesta lógica. Muchos de nosotros tenemos fe, pero a veces mezclamos nuestra fe con la lógica. Porque todo ser humano para creer necesita ver. Y el Evangelio no es algo que está mudo. Porque el Evangelio es la demostración del poder de Dios. Y en un momento dado, el Espíritu Santo de Dios te da a ti alguna palabra, alguna respuesta, algo que te hace que tu lógica entienda de que Dios es real. Aleluya. El Espíritu de Dios previendo todo esto, hermanos, nos da el conocimiento a través de la palabra. Y por medio de esta palabra es como yo adquiero fe. Por eso lo importante es que nosotros vayamos a la Sagrada Escritura, usemos la Biblia, leemos, debemos leerla y pedir a Dios la interpretación de esto, hermanos. Dice el apóstol Pablo escribiendo en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo creímos, lo oímos, dice Pablo hablando, felicitando prácticamente a los hermanos de Colosas por el conocimiento que habían tenido, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia. Y luego agrega esto, espiritual. Mi fe se alimenta a través de la palabra de Dios. Pablo estaba solicitando en su oración que el Espíritu Santo de Dios lo llenara a esos cristianos de Colosas de inteligencia y sabiduría espiritual. Aleluya. Y es lo que estamos necesitando. Y hermano, el tema que voy a hablar, que esto es una introducción que hago respecto al tema de la segunda venida de Cristo. El profeta Daniel, escribiendo allá en el capítulo 12, versos 3 y 4, nos dice de esta manera: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes van a resplandecer? Los entendidos. ¿En qué? ¿En política? ¿En economía? ¿En ciencia humana? No, en sabiduría y en inteligencia espiritual. Y los que enseñan, dice luego, la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense ustedes la importancia que esto tiene. Luego dice en otro versículo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermano, quiero que pongan esto en su mente. El profeta Daniel, cuando escribió esto hace alrededor, tal vez más de 2000 años, él no tenía ninguna conciencia de lo que estaba escribiendo, porque el que escribe proféticamente recibe la revelación de Dios y tal vez él mismo no lo entendía. Y uno de los acontecimientos más grandes de los que va a participar toda la humanidad es la gloriosa segunda venida de Cristo a la tierra. Debemos hacer una diferencia: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y hermanos, dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? El pueblo de Israel. Y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Hermanos, en la primera venida de Cristo, que viene a recoger a su iglesia, el Señor no viene a la tierra. Nosotros ascendemos y lo haremos recibir. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados ¿Entiende lo que significa esto? Sacado con rapidez, con, prácticamente con violencia. Y dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, la venida del Señor puede producirse para buscar a su iglesia. No tiene nada que ver con la segunda venida. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos allí para siempre. Ve que hay diferencia en este pasaje. Este pasaje habla de la primera venida de Cristo que viene a buscar a su iglesia. Arrebatar a aquellos que creyeron en las promesas que Cristo hizo respecto al Evangelio. Que Él murió por ti y por mí para rescatarnos del infierno eterno. Ahora, en la primera venida, cuando Cristo venga por su iglesia, hay unos llamados de atención. Dice Cristo, velad y orad, porque no sabéis la hora en que se ha de producir. Los discípulos estaban inquietos respecto a estas palabras. Y ellos inquirieron, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo ocurrirá esto? Y el Señor les contestó esta pregunta y dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, Cristo como hombre, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Esto nos lleva a una reflexión. El cristiano tiene una batalla constante, el hoy. Mañana vamos a ver. Pero hoy yo tengo que estar seguro de que mi salvación está garantizada por Cristo. No porque Cristo no quiera, sino porque nosotros a veces nos aburrimos, flaqueamos y abandonamos nuestra fe. El Señor está llamando la atención y dijo, miren, presten atención. Involúcrense. Esta mañana en la escuela dominical estuvimos hablando acerca de involucrarnos en el plan de la iglesia, tanto de la enseñanza como la evangelización, el crecimiento que necesitamos tener. Porque aquel que no crece se muere. Toda planta que no crece se seca. Y tú y yo como cristianos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo voy a crecer? Involucrándome con la obra de Dios, siendo responsable, haciéndola mía. Dice la Escritura que dos estarán en una cama. Uno será dejado y el otro tomado. Dos estarán trabajando en el campo, uno será tomado y otro dejado. No está hablando aquí de que caprichosamente Dios dice este sí, este no. Eso depende de nosotros, porque Dios quiere que toda la humanidad proceda al conocimiento de Dios. Y dice Dios que aquellos que no van a ser arrebatados, van a sufrir. La época de la gran tribulación, hermanos, según interpreto las escrituras, la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Y esto lo comparto con muchos teólogos. Sin embargo, hay otros que aseveran a través de ciertos estudios que la iglesia entrará en la tribulación. Yo le digo, bueno, sigan sufriendo. Porque cuando yo esto no lo entendía, yo sufría. No sé si usted. Porque a mí me preocupaba. Porque yo decía, si hoy me cuesta servir a Cristo, si hoy me cuesta vencer mi naturaleza para obrar la verdad, en aquel tiempo donde tú no lleves la marca, no puedes trabajar, no puedes vender, no puedes comprar, debes pagar el precio de tu desobediencia por no haber accedido hoy, que es completamente gratuita. Hoy no tienes nada más que obedecer a lo que Cristo te ofrece. En aquel tiempo vas a sufrir. Déjeme decirle esto, y esto es severo, es serio. Yo me puse a pensar muchas veces en el infierno, porque quiero una respuesta lógica, porque si yo puedo explicar algo es porque lo entiendo. Si no lo puedo explicar, no lo he entendido nunca. ¿Amén? Porque uno dice, sí, pero no lo puedo explicar porque no lo entendiste. Si lo entendés, lo podés explicar perfectamente bien. Nuestra alma no se quema con el fuego. ¿Sí? Cuando esa legión de demonios salió de este hombre, allá en los tiempos de Cristo, ellos le rogaron al Señor dejarlos entrar en 3.000 o 3.500 cerdos. Dice que los cerdos, cuando los malos espíritus los posesionaron, se desbarrancaron. ¿Qué pasó con los cerdos? Se ahogaron. Pero un mal espíritu no se ahoga con agua. Porque el espíritu, hermanos, no está sujeto a nuestra naturaleza. Es mucho más grande. ¿Y entonces qué es el infierno, hermanos? Cristo usó este elemento para que nosotros podamos entender. ¿Quién fue alguna vez quemado? ¿Quién se quemó algún día? Hay unos cuantos. ¿Cuánto tiempo duele? No termina nunca. Mi papá murió por una quemadura. A pesar de que le hicieron 5 transfusiones, el médico especialista en quemadura dijo, le tenían que haber hecho por lo menos 7, porque la quemadura sigue avanzando. No es que apareció ahí y quedó ahí. Sigue quemando, sigue quemando. Y es doloroso. Y Cristo usó este elemento para que nosotros lo entendiéramos. Hermanos, el infierno significa la separación eterna para siempre, para siempre, para siempre de la presencia de Dios. Y tu alma va a gemir, va a llorar por esta separación. Pero no hay remedio. El remedio es hoy. Hoy tengo que aceptar lo que Cristo me ofrece y cambiar mi forma de vivir. No puedes usar los elementos que usa nuestra naturaleza humana, que normalmente le decimos el mundo. Usamos elementos que pertenecen a nuestra naturaleza humana. Dios nunca lo aprobó. Fíjense en Israel. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Porque en su caminar durante los 40 años constantemente provocaron a ira a nuestro Dios. Y Dios les tuvo que decir, ¿hasta cuándo no me van a creer? Hermanos, creo que el Espíritu de Dios nos dice hoy, ¿hasta cuándo no vas a tomar mi evangelio en serio? Es necesario prestar atención en esto, mejorar nuestra vida como cristianos. El solo hecho de venir a la iglesia no significa que tienes asegurada la salvación de tu alma. Necesitas involucrarte y buscar un cambio constantemente en tu vida. Aleluya. Aquellos que piensan que la iglesia va a entrar en la tribulación, la gran tribulación, yo les digo, bueno, sigan sufriendo. Porque cuando yo leía la palabra de Dios y no entendía esto, esta separación, estaba angustiada porque la palabra de Dios dice acerca de esto: si aquel tiempo no se haya cortado, ninguna alma sería salva, porque va a haber una angustia cual nunca hubo ni habrá. Pero Cristo vino a liberarme de esto. Y si Cristo me liberó, el Evangelio no me condena, sino que me libra de la condenación. Al Señor sea la gloria. ¿Lo entiende esto? Cristo lo hizo libre. No por méritos propios, sino por su misericordia, por su amor manifestado. Aleluya. Pero de estas cosas, hermanos, nadie sabe el tiempo ni la fecha. Mire cómo se va la hora rápidamente. Nadie sabe de este tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir? Por eso necesitamos estar velante, esperando, corrigiendo nuestra vida constantemente. Aleluya. La palabra profética escrita por Daniel 12:4 encierra una serie de elementos que nos dan evidencia, o si queremos decirle pistas, de la segunda venida de Cristo. Esto, como dije, fue escrito hace más de 2000 años atrás. Dice Daniel, escribiendo el último versículo del 4: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces este texto, hermano, revela dos cosas interesantes. El aumento de los viajes sobre la tierra. Correrán de aquí para allá. El aumento de los viajes sobre la tierra. Y el gran desarrollo de la ciencia. Escuchen lo que dice Habacuc, otro de los profetas, en el capítulo 2:4. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo. Rodearán por las calles, su aspecto será como antorcha encendida, correrán como relámpago, se atropellarán en su marcha. Los hermanos que vienen de Estados Unidos, que hablan el castellano, al automóvil le dicen carro, le dicen carro. En alemán le dicen Wagen, que significa carro. Presten atención que este profeta escribió esto también, Nahum, hace más de 2000 años. Ni un carro corría rápido ahí. Eran tirados por bueyes. Muy rápido no podían ir. Tampoco hacían ruido. Evidentemente, hermanos, se está refiriendo al automóvil. Hoy un automóvil, por pequeño que sea, desarrolla 140 kilómetros por hora. ¿Han mirado los noticieros? Cuando muestran la Panamericana o la General Paz, ¿lo miraron? ¿Qué les parecen las luces? ¿Son antorcha o no son antorcha? ¿Verdad que es un aspecto impresionante? Yo le digo a mi esposa, ¡qué cantidad de automóviles! Vos fíjate lo que es esto. Este profeta no tenía ni idea lo que estaba escribiendo. Los viajes hoy, hermanos, si usted tiene oportunidad de un día querer entretenerse y no tiene que hacer, vaya al aeropuerto internacional de Ezeiza cuando llegan los aviones y cuando salen. La cantidad de gente. Y si no quiere ir más lejos, vaya a Aeroparque nada más a partir de las 6 de la mañana. Es impresionante, hermanos. Solamente en la parte de cabotaje. Cuando un avión sale o está por salir, hay 3 o 4 esperando pista para levantar vuelo. La cantidad de gente. Y digo, hermanos, que debo reconocer que el avión es el transporte más seguro que hay en el mundo. Está bien, cuando se cae uno de ellos, son 200 o 500 personas, según el tipo de avión. Pero en cada latido que usted tiene, levanta o baja un avión. a nivel mundial. Según leí un artículo en Selecciones, los despachadores en el aeropuerto allí en Los Ángeles, todo eso, llegan a enfermarse por la cantidad de aviones que tienen que manejar, y a cada uno esperando pista, y los van subiendo de niveles, y tienen que ver aquel que está bajando, aquel que está llegando, y aquellos que están dando vueltas esperando pistas, y no deben chocarse en el aire. A cada uno tiene que darle un nivel. La cabeza tiene que llegar un momento a fallarle por toda esta angustia. ¿Por qué? Porque la humanidad se mueve. Andan corriendo de aquí para allá, de aquí para allá, constantemente. Vemos, hermanos, que el automóvil es un elemento que tiene que ver con la ciencia. Nahum no tenía idea, eran carretas. Cuando, yo ahora no sé los años que son, hicieron el asfalto en la puerta de mi casa donde vivía con mi suegro, no dijo la gente, le dejamos entrada para el auto. ¿Para qué? La entrada para el auto. ¿Qué auto? ¿Qué está diciendo este? ¿Cuándo voy a poder comprar yo un auto? Y hermanos, no creo que pasaron 4 o 5 años, ni eso pasó. Ya tenía mi auto. Y me tuve que sentar con cortafierro una masa a hacer la entrada. Porque no llegamos a esto todavía. Aleluya. Ustedes, yo tuve oportunidad de estar con mi hija. Ella, cuando compró su primer departamento, vivía allá en Independencia y 24 de noviembre, en el piso 11. Las primeras noches, acostumbrarme a los ruidos que habían, fue casi imposible poder dormir. Los colectivos, los autos, las sirenas de las ambulancias, de los bomberos, de la policía, un ruido estruendoso. Y acá el profeta dice que correrán, se precipitarán a las plazas con estruendo. Luego, cuando ella vendió este, compró otro en Virrey Liniers y San Juan, en el piso 8. Hermanos, los colectivos, cuando arrancaban, que pasaban por Massa, la segunda cuadra, porque la primera es Buedo Massa, luego Virrey Liniers. Hermanos, a las 3 de la mañana era un ruido infernal. Esos colectivos bramando, digo, no se puede dormir. Con el tiempo me fui acostumbrando. Y nosotros nos acostumbramos, y nuestra vida se va acostumbrando a muchas cosas, y no prestamos atención a lo que dice las Sagradas Escrituras. Mire, el profeta Isaías hace una pregunta allí, el capítulo 60, verso 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? Ustedes leen, el profeta está hablando de la restauración futura de Israel. Y sale arrancando un texto ahí y hace la pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas sus ventanas? El avión. El avión, la interpretación. Hermanos, en 1903 fue la primera vez que voló algo parecido a un avión. El profeta Zacarías dice, capítulo 14, 16, y leemos: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, el avión es elemento técnico que va a usar la humanidad en aquel tiempo. Porque para llegar a destino, en barco no iban a llegar nunca. Dice, de año en año. Tenemos entonces otro elemento técnico que era completamente desconocido. El descubrimiento de la radio y la televisión. Nosotros en este momento estamos siendo traspasados por imágenes, por sonidos, por palabras. No nos damos cuenta. Pero si usted fuera un aparato receptor, se daría cuenta cómo pasan las imágenes. Yo recuerdo, en la empresa cuando trabajaba, no me pidan los años porque no recuerdo de esto. Estábamos trabajando en la provincia de La Pampa. donde el gobierno pampeano había establecido un plan de instalaciones de centrales telefónicas. Les llamaban llave en mano, la empresa tenía que hacer a través de una empresa constructora el edificio y suministrar los equipos, hacer el plantel exterior y luego entregarlo ya funcionando a la provincia. Y teníamos como cabecera nuestra sede central, estaba en Santa Rosa La Pampa, capital. Y me acuerdo que los compañeros de trabajo de Buenos Aires nos mandaban dibujitos. Hacían dibujos y nos cargaban y nos mandaban. ¿Y esto qué es? El fax es esto. ¿Fax? ¿Qué es eso? Hoy en día casi ni le llevan el apunte ya fax. Sí, yo le decía a mi esposo, vos sabés qué extraordinario, a través de la línea telefónica del cable te sale el dibujo. Ellos nos cargan, allá nos dibujan cosas y lo mandan y nosotros allá lo recibimos, es extraordinario. Hoy ya no nos maravillamos, ya lo tenemos como algo normal. Pero estos son elementos que están escritos en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender, buscar las cosas de Dios. Porque Dios todas las cosas las estableció anticipadamente y a su tiempo van ocurriendo y no te debes sorprender. Aleluya. Se comentaba en la empresa en aquel tiempo. Vos sabés que leí un artículo en la empresa que están estudiando un aparatito que lo vas a tener en la mano y vos podés discar un número telefónico de alguien y lo vas a estar viendo y él está viéndote y estás conversando y a mejor a distancias muy largas. Oh, bueno, no sé, qué sé yo. Ese tiempo era imposible para creerlo. Hoy lo tenemos en el celular. Usted te manda fotos o se conversa uno con el otro viéndose. Son elementos que nos están diciendo que la ciencia se ha multiplicado, pero nosotros no lo tenemos en cuenta. No nos gozamos, no nos alegramos de que la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestras propias narices y no disfrutamos del Evangelio. Nos cuesta, sufrimos el Evangelio. Hermano, el Evangelio es para gozarlo, para disfrutarlo, para vivirlo con alegría y no con fastidio. Amén. Y para esto debemos reaccionar, pero para esto tenemos que tener el conocimiento necesario para que ayude a nuestra lógica decir las promesas de Dios son reales, se están cumpliendo. Porque alguno preguntará, ¿y dónde está tu Dios? Ya lo dijeron en aquel tiempo, porque las cosas permanecen como están, no permanecen para nada. Se desarrollan constantemente y van creciendo cada vez más en la ciencia. Aleluya. Allí en Apocalipsis 11:9 dice, y de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hablando de los dos testigos, de esto. Una próxima prédica les voy a hablar de quiénes son estos dos testigos. Hermanos, y dice que toda la humanidad lo va a ver. ¿En qué forma? A través de la televisión, medio un pequeño celular. Enfoca los cadáveres de esto. Y todo el universo lo va a ver. Hermanos, ¿se está cumpliendo la palabra o no se cumple? ¿Está preparada o no? ¿Tú estás preparado para creer estas cosas? Ojalá que no nos durmamos. Ojalá que no nos distraigamos. Porque nuestra salvación corre peligro. Y como dije, si tú estás usando elementos del pasado Como dije que Israel salió de Israel, pero Egipto no salió porque querían volver a sus costumbres. Que los habían esclavizado por 430 años. Cristo te ha liberado de la esclavitud del diablo. Y quieres volver otra vez para atrás. La expresión más correcta tengo que decir, eres un necio. Pero esto por falta de conocimiento, dice el profeta Joel. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Que no seas uno de ellos, hermano. Que prestes atención al Evangelio. Para terminar, hermanos, dice la Escritura, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Sí que nos turbamos, nos inquietamos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aleluya, sino principio de dolores. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo será principio de dolores. Muchos falsos profetas, que los hay, se levantarán y engañarán a muchos. Ven conmigo, esta es la verdad. La verdad es Cristo. Y si lo entiendes, nadie puede arrastrarte. Aleluya. Y engañarán a muchos y el amor de muchos se referirá. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Mateo 24, versos 6, 7, 8, 12 y 21. Yo les recomiendo que lean el libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 19, donde habla por qué ocurre esto. Porque cuando la iglesia ascienda, hermanos, el diablo, el engañador, que hoy tiene acceso a Dios para acusarte, para decirle a Dios, devuélveme este, que este es mío. Este está haciendo mis obras, no las tuyas. Paz de Cristo, hermanos. ¿Eh? Dice, cuando la iglesia ascendió, porque hubo una batalla entre el arcángel Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, y el diablo fue vencido y arrojado de los cielos, ya no hubo lugar más para él. En aquel lugar, dice la palabra de Dios, una exclamación: alegraos cielos y tierra, porque fue echado fuera el engañador, aquel que engañaba a mis hijos. Y ellos por su fe lo han vencido. Tú has vencido a Satanás el diablo con tu fe. ¿Sabes por qué? Calcule usted, Noé predicó él. Porque algunos dicen, no, Dios no va a destruir toda la humanidad. Él no quiere destruirla, se destruyen solos. Estas ciudades corruptas del Mar Muerto fueron destruidas por su desobediencia. Hermanos, en el tiempo de Noé, él predicó. Y por haber creído Noé y su familia, condenó a toda la humanidad. Si Noé no hubiera creído a Dios, Dios no tendría el elemento para condenar a nadie, porque nadie creyó. Por cuanto Noé creyó, condenó a toda esa humanidad a la destrucción. Hermanos, nosotros hemos creído a Dios y con nuestro creer, nuestra fe en Jesucristo, hemos destruido el imperio de Satanás. Porque Él nos venció en el pecado de nuestros primeros padres. Pero Cristo como hombre lo venció en la cruz del Calvario. Y él dijo, consumado es. Ya fue vencido aquel que nos había vencido y somos recuperados para Dios. ¿Quieres gozar la eternidad con Cristo? Sencillamente acepta lo que Él te ofrece. Dile al Señor Jesús, quiero que seas el dueño de mi vida. Quiero que tú obres en mi vida. Porque necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Puesto de pie, hermanos. Ojalá que lo has entendido. Si hubo alguna duda y quiere alguien luego en cualquier momento hablar, de cualquier manera pueden escucharlo por internet. A lo mejor un momento dado usted se distrajo, una distracción y usted se perdió el hilo y no sabe cómo seguir. Pues métase en internet y va a poder escuchar el mensaje y desmenuzarlo. Y si hay preguntas, estoy dispuesto para ayudarles a entenderlo. Para mí, entender esto fue de sumo gozo y alegría en mi vida. Hizo que mi cristianismo tuviera otra visión, otros preceptos. Ojalá que cada uno de nosotros acá nos podamos encontrar en la presencia de Cristo. Cristo lo quiere. No sé si tú. Pero para esto tienes que obedecer. Porque es lo único que pide Cristo, que obedezcamos. Y creamos. Luego no tienes que hacer ningún sacrificio. Y como dijo Adrián el día viernes, no tienes que ir a ningún secretario ni secretaria. Cristo dijo, venid a mí. No tienes que buscar al gauchito, ni a la gauchita, ni a la Gilda, ni a ninguna cosa que inventa el diablo para distraer a la humanidad. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa como promesa. Pero si vives la vida en Cristo, porque Cristo quiere que tú pases con Él la eternidad. Hermano, aliéntate. Si estás viviendo un evangelio medio amargado, medio triste, alégrate, porque tu tristeza no va a durar para siempre. En un momento se va a terminar. Aquellos que están enfermos, que tu enfermedad no te haga claudicar tu fe. Porque yo también me voy a ir. Con enfermedad o sin enfermedad. Lo que no queremos a veces es sufrir. Bueno, digámosle, Señor, al menos si me voy, me quiero ir sin padecer. Pero sé que voy contigo. Aleluya. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Pero hermanos, para que esto tenga efecto en nuestra vida, necesitamos decírselo a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Tomarlo a mano de, escúchame. Cristo viene pronto, las señales están a la vista. Acepta a Cristo como tu Salvador, no seas tonto. Y a veces tenemos que zamarrearlos y decirlos y que nos desprecien. Pero luego cuando aceptan a Cristo, puedan decir gracias a Dios. Decía hermano Sepúlveda que él está en el Evangelio por un viejito. Se había empecinado con él. Querían por todos los medios que él viniese a la iglesia. Y dice, y no le pegué porque era un viejo. Porque tenía ganas de pegarle unas cuantas trompadas para que dejara de molestarme. Pero un día fui. Y escuché el mensaje y me puse a llorar y no sabía por qué estaba llorando. Pasé al altar y no sé por qué pasé. Y los que habían pasado querían bautizarse. Y él dijo, ¿y qué le van a hacer a esto que yo no pueda soportar? Yo voy donde van ellos también. Y se bautizó sin conocimiento de las cosas de Dios. Cuando Dios llama, Dios te ha llamado para algo importante. Busca. Señor, sé que no meramente para la salvación de mi alma, sino porque me quieres usar. Dame capacidad, desarrolla el talento en mi vida. ¿Cómo vas a hacerlo? Empezando a testificar a tus compañeros de trabajo y decirle, se van a burlar, no te hagas problema. Yo también me burlaba cuando venían con el Evangelio. Y los compañeros míos también se burlaban. Pero saben una cosa, cuando estamos en lo íntimo, venía la verdad. Cuando volaba un avión, le digo, che, mirá si se llega a caer el avión. ¡Cállate, fulmine! Y porque se puede caer. ¿Sabés qué pasa? Yo estoy tranquilo porque yo sé a dónde voy. ¿Vos dónde vas? Te vas a ir al infierno, querido. Dale, jate, joroba con estas cosas justo ahora. Justo ahora para llamarte la atención. Ojalá que algún día esto le sirva y alguno de ellos se pueda convertir a Cristo. Levante sus manos y dele gracias a Dios para pertenecer a este pueblo que está en esperanza de recibir la venida de Cristo, decir, Señor, me voy contigo.